El gusto de recibir y agradeciéndole que esté en la mañana de este sábado con Radio Centenario a Natalie Barbé, integrante de la dirección del sindicato de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que es se ha transformado, podríamos decir, en el sindicato protagonista, destacado en la vida del país en estos, particularmente en estos meses, en este año, podríamos decir, a partir de haber logrado esta iniciativa de la recolección de firmas. Por supuesto, me va a decir, con el apoyo de muchos otros, pero como iniciando ese camino nos referimos. ¿Qué tal, Natalie? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, además vos integrás el comando de campaña, digamos, ¿no? Exacto, sí, en el PIT-CNT. Exactamente. Bien, Natalie, esta semana ha tenido la campaña el condimento un poco surgido a partir de que el MONDES, el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, colocó propaganda en las transmisiones deportivas, ¿no?, de las finales del campeonato uruguayo, para convocando a firmar en un primer partido de las finales, y luego ya en el segundo apareció una propaganda del sector del senador Gandini hablando de que se estaba, que esto era un robo y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, es correcto, sí lo escuché. Bueno, el problema que tenemos es, más allá de que no es un problema, ¿no?, la libertad de expresión, el problema es cuando integrantes o representantes del pueblo, porque tanto un diputado, un senador, un ministro o un presidente en sí representan a una población, salen a los medios a mentir, a difamar a un colectivo, hablando de un robo, que en realidad, analizándolo, está tratando de chorros, para hablar claramente, a su propia coalición, ¿verdad? Claro. Porque cuando él habla de que vamos a robarle los aportes a los trabajadores, en el momento de que se define eliminar las AFAP y pasar esos aportes hacia el Banco de Previsión Social, que son aportes previsionales, ¿verdad?, que no son cuentas de ahorro, como en algún lado también quisieron confundir a la población, sino que son, como existe en el Banco de Previsión Social, una historia laboral con los aportes, aportes que están en las AFAP. Hoy por hoy, en 2023, cuando se marca la ley 20.130, esta reforma jubilatoria, se elimina el artículo 8, que era el único beneficio que se le brindaba extra a la persona que se afiliaba voluntariamente a una AFAP, que hacía que tuviera una mejor jubilación por el BPS. Mirá, si tendremos historia de hacer reformas que le den capital a la AFAP, pero que le beneficie, lo brinde solo el BPS. Porque el afiliarse voluntariamente con el artículo 8 lo que hacía es que BPS te pagara más jubilación, se multiplicaba por 1,5. O sea que si vos ibas a cobrar 20.000 pesos, terminabas teniendo el artículo 8 cobrando 30.000 pesos en BPS, no en la AFAP. Al eliminar ese artículo 8, dejaron a todas esas personas que estaban aportando por ese beneficio sin un beneficio que le prometieron durante un aporte de por lo menos 20 años, ¿verdad? Porque son los cuarentones, empezaron a trabajar a los 18 años, en su mayoría, como por ejemplo es mi caso. Entonces, esos capitales, al momento de que la persona se asesora y define eliminar el artículo 8, tienen que volver al Banco de Previsión Social. De la misma forma que van a volver si queda establecido este plebiscito. O sea que cuando Gandini habla de robo, está acusando a su propia coalición de que en este momento hoy le está robando los aportes a los trabajadores que estaban afiliados a la AFAP por artículo 8, cuando los traspasa al Banco de Previsión Social. Inclusive es peor, porque en el caso de que lográramos el plebiscito, que en realidad no somos ni PIT-CNT, ni Natalie Barné, ni ATCS, que va a robar ningún tipo de aporte, sino que la población va a definir eliminar el lucro y esos aportes pasan al Banco de Previsión Social. El Banco de Previsión Social tiene un directorio conformado por 7 directores, de los cuales 4 son políticos, o sea que pertenecen al partido, al gobierno que esté en el momento, ¿sí? Y solamente 3 sociales, o sea que lo político es amplia mayoría. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que cuando si se establece esta reforma elegida por el pueblo, quienes van a tener que legislar esta reforma es el próximo gobierno. Y quienes van a poder decidir qué se hace con los aportes de los trabajadores también será el próximo gobierno. Entonces me causa preocupación que una persona que se tira candidato para las próximas elecciones esté diciendo que el próximo gobierno entonces va a robar esos aportes, porque son los únicos que pueden definir qué realizar con ellos. Acá no hay trabajadores que pongan una cuenta bancaria y los aportes vayan ahí. En el momento de que se establece esta reforma, que se hace de una forma legal a través de un plebiscito, se establece un fideicomiso, los aportes de los trabajadores pasan directamente al Banco de Previsión Social. No hay ningún intermediario más que el fideicomiso, que tiene que ser una persona pública administrada por el BPS. Claro, claro. Entonces, lo que asusta realmente es que candidatos a presidente o a próximos gobiernos estén mintiendo de esta forma a la población con una iniciativa popular. Entonces, ¿qué podemos esperar que hagan si son el día de mañana gobierno, si le mienten generando este terrorismo a las personas para mantener privilegios que solamente benefició a 27.000 trabajadores de este país que ganan más de 236.000 pesos, y a los bancos y financieras que seguramente por la defensa que realizan estas personas de este tipo de sistema tengan algún conocido o mismo acciones en esos bancos, ¿no? Ahora, ¿se puede interpretar esto también, esta campaña, digamos, que liderada por el sector de Gandini, también como una acción de preocupación por el avance del trabajo de la recolección de firmas y porque la explicación de lo que se busca está llegándole a mucha gente? Por supuesto. Obviamente que nosotros estamos tomando una iniciativa para corregir un daño que ya está instalado en la población. Que es lo que siempre digo, a diferencia de otros plebiscitos o referéndum, que uno tenía que explicar cuál iba a ser el daño según la ley que podía llegar a tener la persona, este es un daño que ya la población reconoce. Tenemos 500.000 de pasivos cobrando menos de 17.000 pesos, también por culpa de las AFAP. Porque las AFAP, si hubieran cumplido con su promesa, su mentira también, de doble jubilación, los pasivos que están cobrando el mínimo en BPS, 17.000 pesos, deberían estar cobrando 17.000 pesos también por la AFAP. Entonces no tendríamos 500.000 de pasivos al borde de la miseria o en la miseria. También la miseria que tienen estos pasivos es responsabilidad de las AFAP. Entonces, obviamente cuando uno toma una iniciativa que realiza justicia social y no beneficia ni a los bancos, ni al capital, ni a los pocos privilegiados que tienen sueldos, como valga la redundancia, de privilegio, iba a haber un ataque total, porque si no nos entendería cómo han mantenido durante todos estos años estos privilegios que en realidad solo les sirve a menos del 1% de la población. Nosotros vivimos en un país donde los trabajadores, si lo despiden, necesitan un subsidio por desempleo. Una embarazada cuando tiene su hijo necesita un subsidio por maternidad, igual que el padre un subsidio por paternidad, la asignación familiar. Entonces, en este país, tener un sistema de ahorro individual es un lujo que se lo pueden dar unos pocos. El 99%, más del 99% de la población necesita un sistema, primero que nada, solidario, y segundo, público, para que tenga garantizados sus derechos. Claro. Natalie, estaba previsto que ayer justo creo que Gandini iba a estar o iba a hablar en una radio de Paysandú, en la que después ibas a hablar vos, y, o sea, se daba la oportunidad de contestarle. ¿Se dio eso? ¿Pudiste responder a lo que él planteó antes? Sí, pude responder. Me llamó mucho la atención que la entrevista fue muy corta, fue como cortada en un momento. Me hablaron también de que la transmisión se cortó. Uh-huh. Eso me preocupó mucho, porque espero que haya sido una casualidad tecnológica y no que hayamos empezado a coartar justamente la libertad de expresión, ¿no? Claro. Que un diputado o senador pueda mentir hasta en una publicidad de un partido, pero que cuando los trabajadores queremos tener libertad de expresión al aire empiecen a haber estos ataques. Porque claro, me pareció muy corta para lo que eran normalmente las entrevistas. Hubo un corte un poco abrupto en la conversación. Y luego también me compañeros y gente que estaba escuchándola me dijo que hubo un momento en que se cortó la transmisión, que no pudieron escucharla. Ajá, bueno, sería interesante averiguar eso. ¿Pero él volvió a referirse también al tema de la seguridad social y de la campaña? En realidad apuntó mucho más a la campaña política que él quiere ejercer, ¿no? Claro. No andó mucho en ese tema, porque aparte, así como yo sabía que estaba esta persona antes, también tenía conocimiento que le iba a haber una respuesta. Claro, claro. Pero nosotros, o sea, este tipo de ataque lo comenzamos a recibir a través del ministro de Defensa, de Javier García, sí, cuando hablaba de expropiación, ya errándole directamente a los términos, porque en este caso la expropiación no es un término correcto, ni siquiera si me querés tildar de robar aportes, la expropiación bien dicha no corresponde, porque expropiar es expropiar un bien privado, y los ahorros de los trabajadores, por más que estén en las AFAP, no son un bien privado, no son un bien de nadie. Nadie dispone de esos capitales. Y también, como decíamos, no hay intermediarios en esa trazabilidad de los aportes. Queda todo en el ámbito del Estado. Claro. Entonces, luego también Mieres dijo lo mismo. Bueno, ahora Bandini. Vemos que hay preocupación, porque obviamente, así como a nosotros nos asombró la respuesta de la población, de la alta cantidad de juntadas de firmas, incluso hay más firmantes que personas levantando firmas actualmente. No hay todos estos miedos que han querido imponer a la población, no lo hemos notado en la calle, al contrario. Si será paradoja, en estos últimos días que estuvimos juntando firmas, las personas se acercaban y nos decían: yo estaba indeciso, pero escuché a Gandini y vine a firmar. Mirá vos. Fue al contrario, en cierta forma fue positivo. Y obviamente que eso asusta. ¿Por qué? Porque siempre que la iniciativa es para la población y no la pueden definir ellos en cuatro paredes de mármol, les asusta. Por eso también nos acusaron de la rigidez de poner esto en una constitución. La constitución no es rígida. Es rígida para los parlamentarios, porque no pueden tomar definiciones con esa constitución. Para el pueblo no es rígida, porque el pueblo es quien maneja la constitución, quien la cambia a través de plebiscito. Entonces, ellos cuando hablan de rigidez es porque obviamente tienen que consultarle a la población si quieren hacer un cambio, no lo pueden decidir por leyes. Ahora, esto, bueno, ahí se vienen unas fechas de las fiestas, de fin de año, en fin, todo esto. Aprovechamos que conversamos contigo, ¿en qué está la campaña desde el comando? ¿Qué definiciones están tomando? Hoy sabemos que hay jornadas en varios lugares también, por ejemplo, ¿no? Sí, hoy hay jornadas en todo Montevideo, también está en Montevideo Late, que se va a ir a juntar firmas, y la Feria del Parque Rodó, que el jueves estuvimos y se juntaron más de 300 firmas en unas pocas horas, también una muy buena respuesta. Bueno, ahora empezó la campaña fuerte, ¿verdad?, de desplegar toda la fuerza militante, que arrancó ahora. No vamos a tener el descanso normal de claro, diciembre, enero y febrero, porque bueno, esto hay que entregarlo en abril, y es una posibilidad única que tenemos, yo creo que en la historia de nuestro país, de hacer un cambio tan profundo a nivel social. Entonces no va a haber descanso hasta llegar al objetivo. El objetivo es juntar más de 500.000 firmas para ver si podemos cambiar un poco el sistema político también, ¿no? Cuanto más respuesta hay de la población, que eso también es lo que les está asustando, más difícil es querer ganar un gobierno poniéndose de espalda a la amplia aceptación ante una iniciativa. Vamos a seguir desplegando, incluso el primero de enero yo voy a estar viajando a Argentina, porque allá vamos a tener entrevistas con los compañeros, los uruguayos que viven allá, aprovechar a hacer alguna charla, hablar con los sindicatos argentinos, que ya habíamos tenido una charla previa para el apoyo para los uruguayos que viven allá ante esta campaña, y ya, si es posible, traer las papeletas que haya firmadas para aprovechar la ida. Claro. Así que ya te digo, no, en esto no va a haber descanso. El descanso va a venir después del 27 de abril, nos tomaremos un impas, porque después también viene la segunda parte de la campaña. Pero lo bueno es que estamos todos comprometidos, se pudo unificar, se pudo ir adelante como un único brazo, y comprometidos para que esto salga. Ayer tuvimos también la noticia de que Carolina Cose dijo que iba a firmar, sí, que para nosotros es muy importante, porque de dos de los candidatos que hay en izquierda, que uno diría que va a firmar, la candidata es muy importante. También la explicación que dio nos pareció bastante certera. O sea, que vemos que esto que parecía una locura al principio, que fue un poco negada por todos, vemos que hoy es una iniciativa seria, es una iniciativa apoyada por la población y que va a tener buenos frutos porque viene muy bien encaminada. Uh-huh. Una cosa que nos quedaba pendiente de esto de los dichos de Gandini y lo del robo. Ayer cuando comentábamos, desde la audiencia surgía y siempre aparece en este tipo de situaciones la consulta o la hipótesis de por qué no se denuncia ante la justicia esos dichos por la dimensión de lo que están acusando, ¿no? Pero nosotros decíamos que por lo que habíamos escuchado, digo, a nivel del Mondes y eso, se entendía que no se quería judicializar este debate, ¿no? Y lo que pasa es que sería perder el tiempo. Claro. Todos los uruguayos, acá no hay políticos nuevos, salvo la aparición hace unos años de Sartori y los demás, son todos políticos, como quien dice, viejos conocidos. Acá es tal cual el dime quién lo dice y veré si es verdad, qué fue lo que pasó con estas últimas apariciones, que la gente en realidad se definió a firmar. Yo creo que no nos podemos dejar distraer, yo veo intenciones también, aparte del terrorismo verbal que genera en la población para que no haya cambios que profundicen una mejora en la población, sino que sigan manteniendo los privilegios de ellos. Además también está ese juego, ¿no?, de querer embarrarnos para que perdamos el tiempo y no nos dediquemos a lo que tenemos que hacer en este momento, que es juntar firmas y ir todos juntos para llegar al objetivo. Uh-huh. Por mi parte, lo he dicho en todas las audiciones, me gustaría que sea un debate más serio, ¿no? Claro. Que si tienen cara como para hacer hasta spot publicitario, hablando de robo, uh-huh, que tengan cara para juntarnos en cualquier medio y debatir. Los estamos invitando hace mucho tiempo, a Gandini, a García, a Saldain, a todos los que salen a hablar en contra de este plebiscito, que estamos totalmente disponibles cuando ellos quieran, en el medio que sea, para tener un debate público donde se presenten realmente argumentos y no se tire la palabra robo sin fundamentos, no se tire la palabra aumentar el IVA a 35% sin mostrar una gráfica, ni siquiera un porqué, sino por tirarlo solamente para darle miedo a la población, a un debate serio donde se puede hablar desde los dos puntos de vista, ¿verdad? Quienes estamos a favor de este cambio, a favor de la población, y quienes están demostrando en contra. Ajá. Una pregunta, bueno, llegan algunos mensajes de la audiencia. Néstor de La Paz dice que acá en La Paz hoy a las 18 viene Carlos Clavijo, invitado por el Comité Primero de Mayo, esa es la coordinadora del Frente Amplio, y que convocan a quienes juntan firmas en la zona, porque vamos a ir expresamente a denunciar ante la militancia Frente Amplista al alcalde Bruno González, que les negó la plaza para una actividad, ¿no?, por la recolección de firmas, que es a las 18 horas. Dice también Eidan, pregunta Natalie, ¿a quiénes exactamente les conviene aportar a la SAFAP? Sí, y principalmente a quienes tienen ingresos mayores a 36 mil pesos. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque el régimen mixto, cuando se establece, lo que hace es que todo lo que ganen por arriba de 235 mil pesos lo guarden en su bolsillo y no tengan que aportarlo. Nosotros, los trabajadores que ganamos menos de ese monto, así ganemos 20 mil pesos, aportamos del primer peso hasta los 20 mil el 15% a la seguridad social. Quienes ganan 500 mil pesos aportan la mitad de su sueldo, el 15% de la mitad de su sueldo, y todo lo demás lo destinen en qué lo quieren gastar, no aportan solidariamente. O sea que se cae ese de que quien tiene más pague más. Bueno, en este caso se demuestra que no es así. Al contrario, los beneficiados son los que ya tienen el privilegio de ser beneficiados en este país, que son solamente 27 mil pesos, y la SAFAP, que lo que hacen es tomar los aportes de los trabajadores, invertirlos en negocios de los cuales solo ellos sacan ganancia, porque la rentabilidad que prometen es un 5%, pero arriba te descuentan entre un 18 y un 22, o sea que los únicos que ganan son la SAFAP y los bancos que están detrás de ellos. Y como decíamos hoy, ¿no?, todo el sistema capitalista, que si no son dueños, son amigos o algún negocio enredado entre esos bancos. Claro. Obviamente que este sistema fue defendido hasta ahora solamente por el capitalismo. La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, recomendó a los 30 países que ingresaron a este sistema sacarlo de su sistema por lo nefasto que era, 18 lo hicieron. O sea, no hay una organización que defienda al trabajador o al trabajo o a la población que esté de acuerdo con este sistema. A quienes hemos visto salir es tanto de la derecha como de la izquierda, ¿no? Figuras totalmente emparentadas con lo que es el mercantilismo, o sea, dar la economía sobre lo que son las necesidades y los derechos de la población. Claro. Natalí, sobre esto, también hablando de las AFAPES, ¿ustedes estarían dispuestos a debatir, por ejemplo, con el senador Gandini o con alguien que esté en contra de la iniciativa del plebiscito? Por supuesto. Nosotros estamos dispuestos a debatir, si quiere, con la calle POU. No tenemos problema porque estamos muy seguros de lo que defendemos. Esta papeleta se hizo con grandes abogados como Juan Cereta, Michael Digmar, con economistas, con constitucionalistas, con ideas políticas, tanto de ATCS como de personalidades también de PitchNT. No somos improvisados. Entonces, no tenemos ningún tipo de reparo porque tenemos, primero que nada, estamos convencidos que no estamos mintiéndole nada a la gente y tenemos las pruebas suficientes para debatir con quien quiera, porque todos esos argumentos que han tirado, todos están justificados en la papeleta y pueden en 2 minutos desarmar todo ese terrorismo que están imponiendo. Hemos pedido 1000 veces el debate. En un momento en Paysandú iba a haber un debate que se le pidió a la Junta justamente con Saldain y con el presidente del Banco de Previsión Social, que nunca se pudo llevar a cabo. Nosotros estábamos disponibles totalmente. Lo hemos dicho muchas veces, lo que no han aceptado hasta el día de hoy o no han propuesto un debate real. Están siempre como tras bambalinas apareciendo, haciendo este terrorismo, pero sin mostrar argumentos fehacientes, porque hablan de números, pero no explican los números. Hablan de robo, pero no explican jurídicamente, porque para hablar de robo, acusar de robo, hay que estar bien parado jurídicamente con una explicación del porqué. Entonces, hasta ahora no han aceptado esa mediación de presentar cada uno seriamente y no tirando piedra de atrás de un muro. Bien. Gabriela, que dice que es trabajadora de la salud, pregunta... Consulta por esto que está en la carta de Carolina Cose, que se difundió en estas horas, que señala que si se alcanza las firmas requeridas, tal como lo establece la Constitución en su artículo 331, el tema volverá al Parlamento y en particular a la Asamblea General. Dice, ello nos dará la oportunidad de que sea nuevamente debatido e incluso que surjan alternativas que sean positivas para nuestra población. Ella pregunta si esto implica algo, alguna variante del tema del plebiscito, ¿no? De que podría con esto, digamos, significar un proceso distinto al plebiscito. En realidad la Asamblea sí puede marcar alternativas, pero siempre respetando los 3 puntos. Puede sumar algo más. Si la Asamblea ve pertinente sumar algo a esta papeleta, lo puede hacer, pero no ir contra los 3 puntos. Claro. O sea, una vez que la población decide con las firmas ir a estos 3 puntos, la Asamblea puede definir, incluso puede generar una política en contra, ¿no? Como siempre ha aparecido en los plebiscitos y referéndums, la papeleta de la negativa, pero no, una vez que se llega a las firmas, ir contra la decisión de la población de estos 3 puntos. Claro. Obviamente, sea, que si quieren mejorar algo más lo van a poder incluir, pero no puede tocarse los 3 puntos que define la población. Y eso no anula el plebiscito, digamos. El plebiscito de todas maneras. Bien. La única forma de que el plebiscito no se haga es que no se llegue a las 270.000 firmas. Correcto. Bueno, está respondida la pregunta. Bueno, ¿algo más que quieras decir, Natalí, en el final? No, que realmente los invitamos a todos, ¿verdad? Porque el tema de la juntada de firmas, no hay que ser un experto en seguridad social. Cualquier vecino puede pedir papeletas donde quiera. Nosotros en ATCS hemos repartido papeletas a todos los vecinos de la zona, incluso no de la zona, que se han acercado porque estaban de pasada. Lo que necesitamos son brazos. Claro. Brazos que nos ayuden a juntar las firmas. Estos miedos que están generando a nosotros, que hace meses que estamos juntando, nadie nos viene con estas cosas de Gandini ni ni de la política fiscal, porque a la población lo fiscal no le importa, a la población lo que le importa son los derechos y la realidad que vive. Entonces los invitamos a que sean parte de estas jornadas, que si están cerca del Parque Rodó y se quieren arrimar a partir de las 18 a la mesa, dar una mano a juntar firmas, lo pueden hacer, o incluso si no quieren juntar firmas porque les da vergüenza lo que sea, repartir los folletos para que la gente también se informe. Claro. O sea, que sean parte de la campaña también, todo el que esté de acuerdo que pueda ser parte de esta campaña. Esta campaña no es una campaña hecha solo por el PIT-CNT y organizaciones sociales, es una campaña del pueblo, del MONDE, del PIT-CNT, de los partidos políticos que apoyen y del vecino que quiera dar una mano también. Muy bien. Natalie Barbé, muchas gracias como siempre por este rato. Un saludo. Bueno, gracias a ustedes y a las órdenes. Un beso grande. Chao.